La fe es un don de Dios, pero este don de Dios las personas pueden aceptar o rechazar. ¿Cuáles son las circunstancias que pasan en tu vida para que tú abandones tu fe? ¿Cómo debemos tratar con ello? ¿En qué está basada tu fe? ¿Cómo podemos conseguir más fe de parte de Dios? ¿Crees en Dios? Amigos, son algunas de las preguntas que desarrollaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros, como siempre, un privilegio que tú seas parte del mismo. Queremos enviarte un abrazo cariñoso desde el set de Código Abierto a ti que estás al otro lado, ya sea de la TV, de la radio o del Internet. Tú eres parte muy importante de nuestro programa. Queremos recordarte que estamos estudiando durante todo este trimestre un tema muy especial, el gran conflicto, que por título lleva a nuestra guía Rebelión y Redención. Pero para estudiar el tema de hoy, el número 8, que lleva por título Camaradas de Armas, tenemos amigos que ya los conoces, pero una vez más te los voy a presentar. Están en nuestro set. Cayo, bienvenido. Preséntate para todos nuestros amigos que aún no te conocen. Bueno, mi nombre es Cayo, como lo has dicho, ¿no? Estoy estudiando ahora lo que sería la promoción y eso. ¿Algo que te gusta hacer, tu hobby? El fútbol, tocar piano, me encanta la música, el deporte. Muy bien, entonces, punto de entrar a la universidad ya, ¿no es cierto? Dayana, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Preséntate para nuestros amigos y dinos qué es lo que también te gusta hacer. Bueno, yo soy Dayana, igual estoy en la promoción aquí en Cochabamba, en el Colegio Cochabamba igual. Lo que más me gusta hacer es jugar softball, un deporte que ya hace poco lo he jugado y me encanta. Muy bien. Tal vez ese deporte es muy familiar para muchos de nuestros amigos de Sudamérica, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de qué se trata este deporte, a ver. Es como béisbol, con el bat, todo, pero es más para chicas. El balón es un poquito más grande, el guante igual, pero es como casi con las mismas reglas de béisbol. Muy bien, Dayana, un privilegio que seas parte de Código Abierto. Daniel, nuestro amigo, mi hermano, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, igual estamos contentos de estar acá en este 2016, ya febrero. Contentos de estar también con ustedes, amigos, a través de la pantalla y la radio y el internet. Muy bien, amigos. Estamos en la lección, el tema número 8. El título, Camaradas de Armas. Pero no podemos iniciar el estudio y abrir la palabra de Dios sin pedir la dirección de Dios. Así que vamos a invitar a Cayo, por favor, para que nos dirijas en oración. Señor que estás en los cielos, gracias te damos por un día más de vida que nos regalas, gracias por esta hermosa lección que vamos a empezar a estudiar ahora, por favor que podamos aprender y ser un ejemplo de todos los temas que vamos a estar viendo al decorrer de esta hora, es lo que te pedimos y te agradecemos en nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos amigos, ahí donde tú estás, ahora yo te invito a que busques la palabra de Dios, vamos a estudiar personajes, la vida de Jesús y vamos a descubrir ¿quiénes son los camaradas de armas? ¿A qué te suena la palabra camarada? De manera rápida, Daniel. Un compañero, el ejército. Muy bien. ¿Para ti, Dayana? También una persona que siempre está contigo, ¿no? Camarada. Muy bien. ¿Y para ti, Cayo? Sí, como decía Dayana, ¿no? Alguien que comparte muchos momentos contigo. Muy bien. Amigos, pero para centrarnos en la lección, tenemos al otro lado del set al pastor Alomía, listo para el marco temático teórico de nuestra lección. Adelante, pastor. Hola equipo, gracias Waldi. Bienvenidos amigos. Camaradas de armas, título sugestivo de la lección. ¿Sabes qué? Desde los primeros días de su ministerio, Jesús no trabajaba solo. Eligió humanos para participar en la predicación, en la enseñanza y la administración de la iglesia. Y aunque los cuatro evangelistas enfocan principalmente su vida, su muerte y su resurrección, a menudo lo hacen en el contexto de sus discípulos, los que estaban más cerca de él. Así, mientras el gran conflicto rugía alrededor de Jesús, también lo hacía entre sus discípulos. hasta el mismo amargo final cuando Jesús exclamó, consumado es. A Satanás le resultó imposible hacer que Jesús tropezara y cayera. Sin embargo, sus seguidores fueron presas mucho más fáciles. Las fallas de sus caracteres abrieron una puerta para que el enemigo aprovechara rápidamente. El orgullo, la duda, la testarudez, la autosuficiencia, la mezquindad, cualquiera que fueran sus fallas, estas abrían camino a Satanás. La mitad de sus problemas eran generados por sus preconceptos y no por escuchar lo que Jesús decía que ocurriría. Tenían muchas lecciones duras que aprender. Y también lo tenemos nosotros. Cuando consideramos el increíble problema que estaba en juego en el gran conflicto, nos sorprende que Jesús usara seres humanos para que lo ayudaran en el ministerio, especialmente unos que tenían fallas como aquellos que eligió. Cuando Jesús llamó uno a uno a los primeros discípulos allí a orillas del mar de Galilea, ya habían presenciado su poder, escuchado de Jesús, que vieron expulsar incluso a demonios que estaban en los hombres. Vieron a Jesús sanando en la casa de Pedro a su suegra, sanando a muchos, e incluso vieron el poder de Jesús sobre el mal. Pero ahora, ¿por qué el título muy sugestivo de la lección, Camaradas de Armas? ¿Saben qué? Yo te sugiero que vayamos a San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24 y versículo 32. Mira lo que dice la Biblia. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hasta cierto punto, como discípulos de Jesús, somos un ejército dispuestos a conquistar batallas espirituales en su nombre. Y cualquier soldado de Cristo en esta gran controversia, debemos depender unos de otros, porque este es básico para nuestra supervivencia espiritual. Estamos inmersos en esta batalla. Y estos dos que iban eran también dos discípulos que estaban inmersos en su propia batalla. ¿No era esto lo que nos decía Jesús? No, ¿por qué no escuchamos esto? Mientras escuchaban con extasiada atención la manera en que Jesús les explicaba las Escrituras, ¿sabes? Experimentaron íntimamente una nueva experiencia que si hubieran escuchado más antes a Jesús, lo hubieran sabido. ¿Sabes por qué esto? Quienes descubren en las Escrituras estas grandes verdades que al principio les parece oscuras y tediosas, serán una luz para ellos. Ese domingo, ellos aprendieron que en esta vida espiritual debemos andar no solamente juntos, sino escuchar lo que dice el comandante, camaradas de armas. Adelante, grupo. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando el tema que lleva por título Camaradas de Armas. Como ya antes de irnos a la pausa, habíamos visto que un camarada es alguien que está muy cercano a nosotros, alguien que juntamente con nosotros vive, experimenta, lucha. Bueno, tenemos amigos con seguridad, ¿no es cierto?, que son parte de nuestra vida y que también luchan, sufren, ríen, se alegran juntamente con nosotros. Cayo, Dayana, Daniel, ¿quién sería nuestro mejor amigo o amigos? Queremos empezar contigo, Cayo. Cuéntanos un poquito. A ver, tu mejor amigo es alguien que, en quien confías plenamente, ¿no? En que, por ejemplo, aquí en el Camaradas de Armas, darías tu vida o él daría su vida por la tuya, digamos. Una confianza mutua. Excelente. ¿Y tienes algún amigo así? ¿O amigas? ¿O varios? Unos dos o tres, se puede decir. Muy bien. ¿Y tú, Dayana? ¿Algunos amigos así bien cercanos para ti? Sí, cuando era niña eran... Hasta ahora se me marcan esos amigos que veníamos del colegio, dejamos la mochila y nos íbamos a jugar. Así era toda la tarde hasta la noche. Hacíamos casita en el árbol. Fueron los mejores amigos. Muy bien. ¿Y Daniel, algún amigo o amiga especial ahí? Creo que la familia, ¿no? Mi esposa y mi hijo mayor. trata de contarme todo y yo trato también de empatizar con él y también contarle mis cosas. Y es lindo sentir el apoyo de alguien, ¿no? Y mi hija también. Muy bien, ¿no? Qué lindo es saber que tenemos a alguien con quien podemos contar, ¿no? Sabemos que Dios siempre está a nuestro lado, pero a veces necesitamos un hombro, ¿no? Alguien para llorar, para alegrarnos, qué sé yo. ¿Por qué no mandas un saludo ahora, aprovechando este momento, algún amigo especial o amigos, donde todo Sudamérica, las cámaras son tuyas, Cayo? Ya, quiero mandar un saludo a mi amigo Santiago, ¿no? A mi amiga Priscila y también a mis papás, ¿no? Berenice y Mariño y a mi hermana Nicole. Muy bien, Dayana, es tu oportunidad. Quiero mandar saludos a mi familia que está en Yacuiba y también a mi familia que está en Paraguay. Muy bien, ¿dónde queda Yacuiba, para los que no saben? Yacuiba es la frontera Argentina y Bolivia. Muy bien, entonces aprovechamos también a todos nuestros amigos de Argentina. Un abrazo grande a este Código Abierto. Daniel. Un saludo especial sería para mi hijito Abraham, que este mes cumple un año más de vida, 10 años. Y para mi hermana, Ruti, que también cumple un año más en este mes. Muy bien. Con seguridad, tenemos a alguien siempre bien especial ahí. Y la lección tiene un título bastante sugestivo, ¿no? Camaradas de armas. ¿De qué vamos a hablar? Cayo, Dayana, Daniel, ¿de qué vamos a hablar? ¿A qué nos llama este título, camaradas de armas? Creo que el título denota algo así como un ejército, ¿no? Un reclutamiento, un equipo, un grupo. Y si se mencionan armas es porque hay una guerra, pues, ¿no? Entonces, camaradas de armas denotaría pues la guerra espiritual que hay contra el enemigo. Somos del ejército de Dios y somos compañeros en esta batalla y tenemos armas para luchar. Muy bien. Dayana, ¿algo más? Habla de lo cuando Jesús escoge a los discípulos, ¿no? Los apóstoles y los discípulos que son todos con un mismo pensamiento, ¿no? Unos camaradas. Muy bien, Cayo. Habla también sobre el juego en equipo, ¿no? Todo lo que hiciera la unión, la confianza en que tiene Jesús con sus discípulos para difundir la palabra de Dios. Muy bien, interesante, ¿no? Y tú mencionabas un término ahí, equipo, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? Me encanta. Muy bien. ¿Será que el arquero solo puede ganar un partido o necesita de todo un equipo? Si es solo el arquero, no puede hacer nada, ¿no? Necesita el defensor, el mediocampista, el atacante, ¿no? Para así conseguir la victoria. ¿Quién es más importante dentro del fútbol, según tú? Creo que es el mediocampista, ¿no? El que agarra la pelota desde atrás y hace los pases para adelante para que puedan hacer los goles. Interesante, ¿no? El mediocampista. Dayana, algo de fútbol. ¿Quién crees que es el más importante ahí? ¿De fútbol? Ajá. El delantero, creo. El que mete los goles. Muy bien. ¿Y Daniel, qué dices? ¿Será? ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo también diría eso, pero también quizás añadiría de que en el equipo pues tienen que estar los 11, ¿no? Los 11 son importantes porque si jugamos 10 contra 11, ¿no? Si hay buenos delanteros pero un mal arquero, correcto. Nos van a hacer la misma cantidad de goles, entonces creo que cada uno es importante. Muy bien, ¿y el DT, el director técnico es importante o solo los jugadores es suficiente? Es importante, hay alguito allí, supongo. Es importante alguito. Porque motiva, él es el que motiva, anima, te hace creer que vas a ganar, ¿no? Si el DT te desanima, entras ya derrotado a la cancha. Muy bien, ¿y quién hace las estrategias, la forma de jugar, etcétera, etcétera? Me imagino que es el DT, ¿no? Al final lo plasma con los jugadores. Esperemos que siempre sea así, que los jugadores sigan las reglas, ¿no? Que el DT o el director técnico hace. Pero bien, vamos a ir viendo algunos personajes y vamos a ver que Jesús considera no solamente en aquella época, sino ahora, a todos nosotros como parte de un equipo, ¿no? Donde diríamos que él es el DT, ¿no? Que está detrás de nosotros, guiándonos, diciendo lo que debemos hacer y cómo debemos hacer. Vamos a hablar de un personaje desde ya, Pedro, ¿no? Daniel, ¿quién era Pedro? ¿Cómo ha sido su llamado? Pedro fue uno de los primeros cuatro discípulos que Jesús llamó, ¿no? Y Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a sus colegas de trabajo en la pesca, Juan y Santiago, una mañana, después de predicar, justo en la barca de Pedro, y luego de una pesca insatisfactorio, no habían pescado nada durante la noche. Ese fue Pedro, un discípulo, un pescador que se convirtió en pescador de hombres. Muy bien. ¿Qué más nos podrías decir de Pedro, Dayana? Pedro, que fue un discípulo escogido de Jesús, ¿no? Muy bien. ¿Cayo? Pedro, como todos conocen, era duro, ¿no? Y me impresiona de que cuando Jesús lo llamó, al principio tenía sus fricciones, dice, pero aquí menciona también que lo podemos comparar con Jacob, ¿no? Que tuvo su lucha con Dios, pero al final se dio cuenta de lo que estaba haciendo y lo adoró, digamos, lo sirvió. es algo, un punto muy importante de Pedro. Muy bien, aquí me llama mucho la atención lo que dice esta frase en la lección. ¿Te sorprende que Jesús usara seres humanos para que ayudasen en su ministerio? O sea, ¿por qué Jesús buscó a las personas? ¿No? ¿Necesitaba ayuda o Dios necesita ayuda? Sería la pregunta. Se puede decir que no y se puede decir que sí, porque Dios, como saben todos, es todopoderoso, todo sapiente, todo omnipresente. O sea, es increíble, nuestra mente finita no puede imaginarlo, pero se puede decir que hay un impacto mayor, ¿no? De que, por ejemplo, tú estás mal y yo te vaya a hablar de que un adulto, por ejemplo, si somos jóvenes, un adulto venga y te diga que estás mal, ¿no? Alguien del mismo rango, ¿no? Sería un gran ejemplo. Muy bien, interesante. ¿Y qué tiene que ver la fe en esta decisión? ¿No? Porque Dios hace un llamado, pero ahora depende de una persona el aceptar o no ese llamado de Dios, como lo que ocurrió con Pedro, ¿no? ¿Qué es la fe para ti, Diana? Bueno, la fe, el término que siempre lo supe desde niña, es creer en algo que no ves, ¿no? Pedro, al responder al llamado, tuvo fe en algo, tal vez no conocía, digamos, a Jesús. No lo conocía para nada y tal vez por el tono de voz que él tuvo, por la impresión, él tuvo fe y confió. Interesante, ¿no, Daniel? Porque él necesitaba. Probablemente había escuchado de Jesús, dice la lección, pero cuando lo vio y Dios le habló y le dijo, ahora echa tu red, ¿no? Entró su fe en juego. Claro. Pedro, pues, Waldi era un joven de temperamento sanguíneo, muy pronto para responder, para hacer las cosas, un hombre muy voluntarioso. El capítulo 4 de Lucas menciona que Jesús había llegado a la casa de la suegra de Pedro, había sanado a su suegra, había estado en la iglesia. O sea, Pedro y Andrés ya habían escuchado de Jesús. No era la primera vez, ¿no? Ya lo conocían, pero el momento del llamado para Pedro hacerse un camarada de armas de Jesús es la pesca. Y Jesús relaciona o utiliza la obra, el trabajo de Pedro, que es pescar, para quizás enfatizar mucho más la obra que quería hacer Jesús con Pedro, ¿no? Pescar almas. Y el versículo 7, 8, 9 de Lucas 5, donde está la historia, creo que enfatiza bastante la reacción de Pedro. El versículo 7, 8, perdón, dice, al verlo, Pedro cayó de rodillas ante Jesús. El verso 9 dice, por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él. O sea, tuvo que ocurrir algo milagroso, un milagro en la vida de Pedro, en este caso la pesca milagrosa, para que Pedro se convenciese de que él, ese Jesús, que había predicado temprano en la barca, era el Mesías. Yo podría preguntar ahora a los compañeros y a los amigos de la radio y la tele, ¿cuál es el milagro que tú has experimentado en tu vida que te ha dado la seguridad de que el Señor quiere ser tu Salvador y de que tú has hecho a través de ese milagro un compromiso serio con Cristo? Creo que todos hemos experimentado un milagro trascendental que nos ha convencido, nos ha hecho decir, Cristo es realmente el Dios del universo, Él va a ser mi Salvador. En Pedro fue el milagro de la pesca. Eso lo convirtió, por así decir. Correcto. Podemos buscar tal vez en nuestra Biblia, Cayo Lucas, capítulo 5, el verso 11. ¿Lo tienes por ahí? Sí, sí, aquí lo tengo. Puedes leerlo, por favor. Dice, y cuando llevaron las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué tal? ¿No? Este término a mí me impresiona, ¿no? Dejándolo todo, siguieron. O sea, realmente uno necesita tener mucha fe, ¿no? Para dejar todo. O sea, no estaba dejando solamente algo, estaba dejando todo, su trabajo, ¿no? Yo me imagino las redes dejando a un lado, la barca, ¿qué me importa? Ahora yo te sigo donde tú vayas. Bueno, ¿sería que reaccionó así? Yo creo que sí, pero no tanto así, ¿no? En el sentido de que la Biblia menciona todo. ¿Por qué? Porque Pedro dejó a la familia, ¿no? Tenía suegra, tenía esposa. Dejó a la familia, pero no es que la dejó a la esposa abandonada, ¿no? Dejó encargada quizás a la mamá, la red, ¿no? Se le encargó seguramente al papá que estaba por ahí, papi, me voy con Jesús. Y dejó todo en ese sentido, ¿no? Quizás enfatizamos mucho el hecho de que ella se emocionó y, ¿qué me importa? Pero yo creo que muchas veces nosotros hacemos eso, ¿no? No nos interesa, le vi a Mateo también quizás ese llamado, se levantó, dice, del donde estaba ahí trabajando como publicano y lo dejó. Quizás le dijo, ya encárgate, te lo regalé. Y se fue realmente, ¿no? Eso denota, pues, el convencimiento que Pedro tenía en Jesús. Muy bien. Y para un joven, Dayana, Cayo, es difícil dejar todo así y entregar, de hecho, ya nuestra vida a Dios. Yo me imagino, si eso ocurriría, ¿no? Digamos, en estos días, si yo no fuera adventista, digamos, si yo no conociera a Dios, que alguien venga y me dijera, sígueme, digamos, deja todo y sígueme. Te quedas así sin poder hacer nada, ¿no? Y seguro tuvieron mucha fe para dejar todo y seguir a Dios. Muy bien, Cayo. Es difícil creer, ¿no? A veces nosotros nos hacemos la burla. Ah, ese ridículo, ese se está haciendo la burla. ¿Qué va a hacer ahí? Está desperdiciando su vida, ¿no? Nosotros somos jóvenes, tenemos toda una vida por delante, lo vamos a dejar todo. Es difícil, ¿no? Y sobre Pedro, ¿no? Era pescador. Dice que en esos tiempos antiguos era algo trascendental, ¿no? Que pasaba de abuelo al padre, del padre al hijo, y entonces que uno deje ahí es difícil. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema espectacular. Camaradas de Armas es el título de la lección. Enseguida seguiremos hablando de más. Aguarda, por favor. Amigos, sean bienvenidos una vez más al sector de las preguntas, un sector pensado especialmente para ti, para tu participación a través de tus dudas y preguntas acerca del tema de hoy. Mi nombre es Marianela Imaña y es una alegría para mí acompañarte en este sector de Código Abierto. Te recuerdo que tú puedes participar y no solo eso, sino también ver lecciones pasadas a través de la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Nos llegan preguntas a esta hora. Estamos estudiando la lección número 8, titulada Camaradas de Armas. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿por qué Jesús eligió a sus discípulos? ¿Acaso no podía predicar solo o con ayuda de los ángeles? Ya que tenemos un Dios poderoso. Más adelante vamos a responder a esta pregunta junto a Waldi y el equipo de este día. Más preguntas. ¿Por qué Jesús eligió a Pedro, uno de los discípulos con el peor carácter? Conocemos que Pedro tenía un carácter fuerte. ¿Por qué será que él fue escogido también? Más adelante también responderemos a esta duda. Siguen llegando preguntas a través de la página web. ¿Cómo puedo pasar tiempo con Jesús aunque Él no esté físicamente ahora? ¿Será que nosotros podemos tener una relación con Él ya que no podemos verlo ahora? Más adelante vamos a responder también a esta pregunta. Recuerda que tú también puedes participar en Código Abierto y además tener bastante información del programa a través de la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Tenemos más preguntas a esta hora. El libre albedrío es un don. ¿Hasta qué punto tenemos que tener cuidado con este don? Vamos a responder enseguida a esta duda. ¿En el cielo habrá jerarquías? ¿Habrán personas mayores que otras por su importancia? Interesante la pregunta que nos llegó. Enseguida, Waldi junto al equipo responderá a todas estas dudas. No te separes, tú estás viendo Código Abierto. Gracias por enviar tus preguntas a nuestro programa. Aquí los responderemos con seguridad. Estábamos hablando de que a veces nos emocionamos, ¿no? Cuando sentimos el llamado de Dios, cuando vemos algo que es trascendental para nuestra vida, no dudamos en seguir a Dios. Pero ¿eso será suficiente como para ir y desde ahora ya comienzo a predicar? ¿O debo pasar tiempo con Dios para que Él me capacite, ¿no? ¿Qué opinan? Por supuesto, ¿no? Waldi, hay que primero conocer a alguien para decidir irse con ese alguien, ¿no? Creo que en las parejas se nota eso, ¿no? El matrimonio ocurre, ¿no? En 2 semanas, ¿no? En un poco de tiempo más. Conoces, ganas la confianza y te vas, pues, ¿no? Y eso pasó con los discípulos. Y el versículo 1 de Lucas 9 también creo que menciona eso, Waldi. Reuniendo a los 12, les dio poder, autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Luego los envió. Primero dice, los reunió. Antes de quizás hacer la hora misionera, de entrar en esa batalla del gran conflicto, hay que capacitarse. Hay que tener teoría y también práctica, pero no solo práctica, ¿no? Entonces Jesús los capacitó, los orientó, los preparó quizás mentalmente. Les habla de que ellos sentirían rechazo, serían quizás odiados, serían echados de las ciudades, ellos debían sacudir sus sandalias. ¿Por qué? Porque no serían bien recibidos siempre. Los capacitó ¿Para qué? Para que llegado el momento no se desanimasen y dijesen, ah, me voy a mi casa, vuelvo a tomar mi red en el caso de Pedro. Correcto. A ver, Cayo, cuéntanos en tu experiencia, ¿no? Nos dijiste que te gusta tocar piano. ¿Cuánto tiempo ya tocando el piano? Unos 8 o 9 años más o menos. Muy bien. ¿Y sigues estudiando o ya eres un maestro? No, falta hartísimo todavía que aprender y hay que seguir siempre. Muy bien. ¿Lo básico para aprender a tocar piano qué es? Las notas, ¿no? El do, re, mi, fa, sol, la, si, do, eso. Conocer el pentagrama, capacitarse, los dedos es importante y muchas Exacto. otras cosas, ¿no? Entonces es lo mismo en la vida cristiana, finalmente, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hablar de Dios si no es Dios quien nos capacita? ¿No? De tener un tiempo con Él, de aprender con Él, de conocerlo a Él y finalmente dejar que Dios influya en nuestra vida para salir adelante. Me parece muy buen tema lo que estamos estudiando. ¿Algo más, Dayana, que tú quieras hablar con respecto a este punto de estar con Él? Sí, me llama la atención que cuando Jesús eligió a sus discípulos, primero los estructuró, ¿no? Y hay una frase que aquí que me gusta, que dice, lo último que necesita nuestro mundo o nuestra iglesia son personas que corran en el nombre de Cristo sin haber estado con Él. Conocer a Jesús, ¿no? Y después hablar de Él. Para hablar hay que conocer. Muy bien. ¿Cayo, algo más? Lo mismo que Daya, ¿no? Aquí en lo que sería Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 a quienes llamó apóstoles para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. O sea, un aprendizaje previo antes de enviarlos, ¿no? Sí, igual de ahí, quizás la institución que Dios ha destinado para que los creyentes en Cristo nos preparemos es la iglesia, pues, ¿no? ¿Dónde te preparas? En tu casa solo, ¿no? Entonces, es bueno orar en la casa, leer la Biblia, pero hay una institución que es la iglesia. La iglesia tiene grupos pequeños. Uno debe capacitarse así, en equipo, en grupo. Creo que no hay tal cosa en el fútbol, ¿no? Cayo, no hay ningún jugador que entrene solo en su casa y vaya a la cancha a jugar entre 11, ¿no? Hay que conocerse, pasar el balón, y por eso es bueno participar de una reunión, de una congregación. Hay que asistir, hay que congregarse por eso. Muy bien, qué buen punto que tocamos, ¿no? Siempre es bueno aprender del resto de las personas, ¿no? Y en un lugar como la iglesia, mucho mejor. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que cada día Dios sea realmente nuestro maestro, ¿no? Y nos enseñe a través de su palabra a hacer las cosas de la manera correcta. Vemos también a Dios aquí que tiene, o a Jesús, dominio sobre la naturaleza, ¿no? A ver, Dayana, cuéntanos un poco de esto. ¿Qué es lo que impactó a los discípulos con respecto a lo que los milagros que hizo Jesús? Bueno, cuando estaban en la barca, en el mar, estaba una tempestad, ¿no? Y Jesús se fue a dormir a la popa, dice. Y todos los discípulos estaban así, que Señor, que sálvanos, así, toda la tempestad, vamos a morir. Y de pronto, de tanto estar en el ajetreo de querer salvar el barco, salvar sus propias vidas, se dan cuenta que Jesús estaba durmiendo. Y van y le dicen, ¿no? Sálvanos, sálvanos. Y lo que me impresiona ahí es que Jesús no dice nada, no les dice ni tienen que hacer esto, chicos, para arreglar, ¿no?, el problema. Él se calla y solo dice que paren las aguas y el ambiente, la naturaleza le obedece. Muy bien. Qué impactante esta historia, Cayo. Lo hace parecer fácil, ¿no? A ver, tú di tempestad, cálmate. Va a seguir, ¿no? Ni bola te va a tirar. Es un poder increíble, ¿no? Que podemos conseguir mientras estemos con Dios, ¿no? Eso es súper. Claro. Ahora hay una reprensión, ¿no? A los discípulos en el versículo 26 que dice, Jesús les dijo, ¿por qué estáis miedosos? Dice mi versión. ¿Qué más dice esta versión? Hombres de poca fe. Y luego, pues, reprende a la tempestad. Y quizás esta escena nos ejemplifica o nos enseña de que mismo yendo a la iglesia, mismo orando, podríamos no tener fe, porque los discípulos estaban con Jesús, el Salvador del mundo, lo habían visto sacar demonios, alimentar a mucha gente, la pesca milagrosa, y así dudaron, ¿no? Quizás hasta Dios preparó esa tormenta para probar la fe de esos discípulos, de estos camaradas de armas, y en toda circunstancia podemos aprender, quizás especialmente en los momentos difíciles, ahí somos probados si realmente confiamos o no confiamos en el Señor, y debemos confiar. Muy bien, yo quiero hacerles una pregunta ahora, ¿no? Satanás, dice, está orando ahora, procurando por medio de desastres en la tierra, ¿no?, el mar, etcétera, etcétera, sellar la suerte de quienes a él sea posible, ¿no? Es interesante. Yo les hago esta pregunta. Si Dios tiene la potestad sobre lo que conocemos como el dominio sobre la tierra, ¿por qué ocurren estos desastres naturales que tanto daño hacen a nuestro alrededor, ¿no? Y la pregunta, cuando ocurre esto, de muchas personas es, ¿y dónde está Dios? ¿No? ¿Será que Dios no existe? ¿Qué diríamos, Dayana? Creo que Dios permite que ocurran todas esas cosas para que cuando una persona se aleje de donde está Dios y caiga, digamos, porque se aleja y cae, se dé cuenta de que necesita al Señor, ¿no? Entonces ahí vuelve a estar con Dios para que la persona se dé cuenta de que sin Dios no puede hacer nada. Bien, Daniel. También diría que el desorden de la naturaleza, los tsunamis, los terremotos, es producto del pecado, Waldi, ¿no? Dios no planificó jamás terremotos, tsunamis, desastres naturales, jamás. Es el pecado que ha traído caos al mundo, ¿no? Y todo se ha comenzado a descomponer. Ya hace años escuchamos acerca del calentamiento global, que el 2050, ¿no?, el agua va a subir, va a cubrir las ciudades cercanas a las playas, quizás Nueva York, quizás Tokio. O sea, eso es producto del pecado. Dios no está provocando ese asunto. Muy bien. Y Cayo, ¿qué les dirías a todos los jóvenes que han experimentado tal vez algún tipo de desastre natural, ¿no?, y obviamente han sufrido? ¿Qué esperanza les dirías tú? Bueno, ustedes jóvenes que están en esos problemas, ¿no?, en esas circunstancias, lo mejor que pueden hacer es buscar a Dios, ¿no? Él va a dar el cariño, el conforto, todo lo que sería la alegría. Eso va a traer mientras estemos con el Señor. Muy bien, no, es verdad. No podemos escapar de estos desastres naturales que nos rodean, ¿no? Pero sí debemos tener la seguridad de que, sobre todo, Dios tiene el control todavía de nuestra vida y de este mundo, ¿no? Pero es interesante, si avanzamos un poco más en esta lección de camaradas de armas, hay una pregunta, ¿no? ¿Quién es el mayor? Y ahí podemos centrarnos probablemente en Marcos 9, 33 al 37, ¿no?, donde ocurría algo, ¿no?, con los discípulos que habían pasado, como decía Daniel, tiempo con él, habían visto milagros y todo lo demás, pero había un conflicto, ¿no? Ellos estaban esperando capaz un reino terrenal, ¿no?, y se peleaban por quién iba a ser el mayor. Dani. Claro, y quizás en muchas circunstancias como jóvenes queremos sobresalir, queremos el reconocimiento, ¿no? Nos esforzamos bastante, hablemos del fútbol nuevamente, ¿no? Cuando juegas bien, ¿qué quieres? Tú quieres quizás la capitanía, digamos. Yo quiero ser capitán. Pero nos olvidamos de que estamos para servir. Y creo que los discípulos, pese a estar 3 años y medio con Jesús, pese a que el mismo Jesús dice la lección, les dijo, voy a ser azotado, voy a ser aprisionado, voy a ser juzgado injustamente, voy a morir. Todo eso les dijo, pero después de esa charla, esa orientación, comenzaron a discutir los jóvenes. No estaban realmente pensando en un reino terrenal. Y como seres humanos y como jóvenes podemos pensar solamente en el momento, no en algo más allá. Y Jesús estaba pensando en una tierra, ¿no?, en un reino, pero celestial. Por eso discuten. ¿Y quién es el mayor? Y Jesús da la respuesta luego. Muy bien. Dayana, ¿qué más? O Cayo. Ya. Me gusta, ¿no?, lo que hace mención la lección, de que necesitaban un previo ensayo, un entrenamiento para salir a predicar. Después de ese ensayo o entrenamiento que ellos tuvieron, igual seguían con sus defectos, con sus dudas y seguían peleando por lo que sería el puesto, ¿no?, al lado de Jesús. ¿Quién va a estar al lado de tu trono, Señor?, ¿no?, le dicen. Y no se daban cuenta de algo mayor, ¿no?, que venía. Muy bien, Dayana. Ellos pensaban que Jesús iba a hacer su reino aquí en la tierra, ¿no? Entonces ellos están adelantando sus planes para decir quién va a estar a la derecha o a la izquierda, ¿no?, cuando Jesús sea el rey. Y ahí les dice que tienen que ser como niños, ¿no?, humildes, y que tienen que servir a los demás para poder ser mayores. Qué interesante. Y a veces, como decía Dani, nos concentramos en las cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿no?, en el momento, ¿no? Y como jóvenes, obviamente hay muchas cosas que no nos gustan experimentar o pasar, ¿no? Y justamente es ahí cuando ocurre el problema, la situación, qué sé yo, y entra en prueba nuestra fe, es donde a veces dudamos de Dios, ¿no? Y decimos, ¿por qué justo a mí me tiene que pasar? ¿No? ¿Y por qué no a mi amigo? Si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, si yo hago el otro. Capaz tenemos una visión limitada de las cosas. ¿Cómo podríamos ampliar nuestra visión y no solamente centrarnos en el momento, Cayo? Para responder un poco tu pregunta, aquí habla que después del tercer día de la muerte de Jesús, los discípulos estaban tristes, ¿no?, porque pensaban que que Jesús, como los anteriores profetas, había venido a ayudarles con la situación del momento. No habían, como decía anteriormente, no habían pensado en algo posterior, ¿no? Que estaba mal, de hecho. Y ese sería el punto que me ha gustado de esta parte. Muy bien, Dayana. ¿Cómo dirías a esos jóvenes que no solamente se concentren en el momento, ¿no? Sino que vean un poco más? Bueno, que no se concentren, ¿no? En el momento, y que no es cuestión de lugar, digamos. Es cuestión de dónde estás tú, a quién puedes ayudar para crecer, porque eso te hace crecer a ti como persona, y también al ayudar a los demás también te ayuda a ti, ¿no? A conseguir la salvación. Muy bien. ¿Dani? Bien, la lección sería de que Jesús les dijo: el que quiera recibir a este niño, el que quiera servir, cuidar, recibe a mí. Entonces, entre los camaradas de Cristo, en los camaradas de armas, el principio debe ser el servicio. ¿Quién es el mayor? El que sirve más, el que ayuda más, el que entiende, el que comprende más, el que ama más, ese es el mayor. Interesante, ¿no? Capaz nos cambia un poco la visión que tiene el mundo, ¿no? El mundo nos dice, si tú quieres conseguir algo, entonces tienes que pisar, tienes que subir sobre el resto, tienes que, qué sé yo, ¿no? Porque si no, no eres nadie, ¿no? Pero aquí la Biblia como que parece que voltea ese concepto, ¿no? Dice, si tú quieres ser grande, tienes que ser el último, ¿no? Tienes que ser el que sirve. ¿Cómo entenderíamos como joven eso, Dayana? ¿Complicado, fácil, sencillo, difícil? Y a veces es difícil, ¿no? Pero lo que se refiere a servir, digamos, humildad, ser humilde con las otras personas, ¿no? Digamos, prestar a un compañero algo, si te pide ayuda, ¿no? Eso sería lo que, para ser mayor, ¿no? No pisotear a las personas. Muy bien. Y Cayo, ¿qué harías? ¿Cómo sirves a tu prójimo? A ver. Viendo, o sea, no tratando de ver el millón, ¿no? Tratando de ver las necesidades de las personas que tienes alrededor, ayudando al prójimo. Eso sería una gran ayuda, ¿no? Muy bien. Y es fácil ayudar a veces al que no se merece. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Llegan un día al colegio donde les ha costado hacer una tarea y de repente alguien, el amigo, el mejor amigo, ¿no? No hizo la tarea, ¿no? Y te dice, préstame, me copiaré. ¿Es correcto, no? ¿Estás ayudando o estás malcriando a esa persona? ¿Qué dirías? Y es difícil, ¿no? Cuando tú te esfuerzas haciendo algo y que alguien venga y te diga, copiame, copiame, y ese cachito que se gane en la nota, ¿no? Es, tú piensas, ¿le ayudo? ¿No le ayudo? Si le ayudo, le estoy ayudando. Pero si no le ayudo, no le estoy ayudando y todavía, o sea, yo me siento mal, ¿no? Pero si le ayudo, él empeora como persona, ¿no? Entonces ahí estás en un conflicto de si hago o no hago. ¿Y qué harías? ¿O qué haces en esa situación, Dayana? Y cuando me cuesta mucho, no lo hago. Pero cuando a mí no me ha costado mucho, entonces dejo que copien nomás. Interesante, Cayo. Mira, yo estoy entre los dos puntos, ¿no? A veces hago mis tareas, a veces no. Y cuando no hago, por favor, ayúdame o haceme copiar. Pásame rapidito aquí. Y cuando yo hago, ¿no? Pucha, ayer he perdido tiempo he empleado mi tiempo en mi tarea y podría haber jugado fútbol, ir a otras partes, salir con mis amigos, y ahora este mi compañero no ha hecho y se quiere aprovechar de mí. Es difícil. Difícil, ¿no? ¿Y qué es hacer lo correcto, Dani, entonces, en este caso? ¿No? Complicado. Claro, creo que hay que usar criterio, ¿no? Y tratar de educar. Hay el proverbio chino que dice, ¿no? Dale un pez a la persona, le darás pues alimento por un día, enséñale a pescar. Sería algo así como motivarlo a que estudie. ¿Por qué? Porque así tendrá siempre la tarea, ¿no? Si un día tú le ayudaste una vez, la siguiente volverá a tener necesidad, creo. Y como cristianos también creo que tenemos que enseñar a depender a la gente de Cristo, no de nosotros. Quizás otra moraleja que podríamos aprender en este momento. Correcto, es verdad, ¿no? Entonces, ¿quién es el mayor? Es interesante, el que está al último sirviendo, ¿no? En este caso, el servicio es la clave para llegar a ser el más grande en el reino de los cielos. Amigos, enseguida, un tema aún especial, un encuentro divino con la palabra de Dios. Regresamos enseguida. We'll be right back. tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Ese pecado llegó a ser el punto inicial de lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de esta gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pareciera ser la sinopsis de una película, ¿verdad? Solo que es real. ¿Quieres saber más sobre estos hechos? En este nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva guía de estudios. Estudiaremos diferentes temas. El título de la lección es Rebelión y Redención. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentraunaiglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando el tema Camaradas de Armas. Y habíamos visto que para ser primero en el reino del cielo hay que ser el último, es decir, sirviendo a nuestro prójimo. Pero vemos la última parte de nuestra guía de estudio, donde después de la resurrección, Jesús se encuentra, ¿no es cierto?, en un camino con los discípulos y no lo reconoce, en una situación interesante, tal vez cabizbajos, tristes. ¿Qué pasó en esta parte de la historia, Daniel? Pasó que Jesús murió, ¿no? Él había profetizado 3 veces que iría a morir. Los discípulos no escucharon, como a veces nosotros cristianos leemos la Biblia, no entendemos. Murió y ya era, pues, me parece, domingo en la tarde, ¿no? Y los 2 discípulos, quizás no de los 12, otros quizás, o bueno, ahí estaban andando de ida a Emaús desde Jerusalén y Jesús se apegó a ellos, ¿no? Lo lindo fue que Jesús se apegó, aunque no lo reconocieron, porque ¿quién va a pensar, no? Lo ves muerto el amigo el día anterior, ¿y qué vas a pensar que a tu lado está esa persona? Pues, lastimosamente estaba profetizado, no lo vieron, pero eso sucedió, que estos 2 discípulos de Jesús anduvieron con Jesús, conversaron acerca de la tragedia, la pasión de Cristo, la muerte de Él en la cruz, estaban desanimados, no había esperanza quizás ahí para el grupo de creyentes, ¿no? Esos camaradas de armas, pero Jesús los anima, les da palabras de ánimo. Es verdad, ¿no? Les dice, ¿por qué están tristes? Comienza a caminar y no se dan cuenta, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que llegan a justamente el lugar donde tenían que estar y lo invitan a pasar porque ya era muy tarde, ¿no? Y dice la Biblia que desaparece, ¿no? Y recién, como que abren sus ojos. Qué impresionante, ¿no? Dayana, ¿qué nos puede decir? Cuando esos 2 discípulos, ¿no?, estaban yendo al lugar donde tenían que ir, se encuentran con Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, ¿por qué están tan tristes, ¿no? Porque el semblante estaba triste. Y le dice, ¿y no te enteraste? Ha muerto Jesús, ¿no? Y los acompaña, y en todo ese trayecto les va hablando las escrituras, y dice que ellos sentían algo en su corazón, ¿no? Como un sentimiento, hasta que llegan donde están, y de pronto ahí desaparecen, ¿no? Y se dan cuenta que en todo ese trayecto que han estado, Jesús es el que estaba con él, ¿no? Muy bien, Cayo. Lo que habla un poco ese capítulo de la lección es el encuentro divino con la palabra, ¿no? Habla sobre la necesidad del ser humano con estudiar la Biblia, porque si hubieran prestado atención, un poco más de atención a lo que Jesús les había dicho antes, ¿no? Que iría a morir, les dijo incluso 3 veces, se hubieran dado cuenta, ¿no? Y hubieran ido a ese rato a profetizar, a esparcir la noticia, ¿no? De que Jesús no había resucitado. Y es lo que incluso en nuestros tiempos falta hartísimo. Muy bien. Y ahora yo quiero hacer la pregunta con la cual iniciábamos nuestro programa, ¿no? La fe es un don de Dios, ¿no? Pero Dios no te obliga a aceptarla, ¿no? Depende de cada uno el aceptar o rechazar ese don de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las circunstancias a veces con las cuales nosotros jugamos, qué sé yo, que hacemos el rechazo de esa fe o finalmente aceptamos? Lo que tú decías, ¿no? El separarnos de la palabra de Dios puede ser algo desastroso para nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué cosas deberíamos hacer para no perder nuestra fe y obviamente acercarnos cada día más a Dios? ¿Qué dices, Kaya? Por ejemplo, en las personas que asisten regularmente a la iglesia, ¿no? Si no les llega un cargo, yo creo que empezar a darse cuenta de sus propios dones y pedir, ¿no? Porque a veces no llega la iniciativa, pero nosotros podemos darla, ¿no? Es un punto súper importante. Muy bien. Mariana. Bueno, construir nuestra fe conociendo a Jesús, ¿no? Ir a la iglesia es un método en que te puede ayudar a crecer tu fe, ¿no? Conocer, compartir con las demás personas que piensan, y es algo muy importante que tenemos que hacer, ¿no? Para conocer a Jesús. Muy bien. Amigos, estamos llegando ya al final. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección y cómo puedes aplicarla para tu vida, Cayo? Lo que más me gustó de esta lección fue desde dónde empezaron los discípulos hasta dónde llegaron, ¿no? A ser un ejemplo para muchedumbres, ¿no? Es lo que me impresionó muchísimo. Y el punto de esta lección para mi vida es que como ellos han sido un ejemplo para otros, nosotros también deberemos ser un ejemplo para la sociedad hoy en día. Muy bien. Dayana. Me gustó mucho el tema de servir a los demás, el amor que uno tiene que tener a las otras personas, ¿no? Eso me gustó mucho, y también cuando las dos discípulos estaban yendo a ese lugar, lo que sintieron, ¿no? Sentir a Jesús y ese sentimiento, ¿no? Eso me ha gustado también. Muy bien. Estamos llegando al final. Pastor Daniel, ahora el tiempo es tuyo. Necesitamos una conclusión general y un llamado para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Y claro, Wally, amigos, creo que Jesús nos da muchas evidencias de su deseo de estar con Él, de ser camaradas suyos en la predicación del Evangelio, en la preparación de un pueblo en esta tierra para el regreso de Jesús. Y no nos va a llamar el Señor Jesús, no te va a llamar sin antes darte pruebas. Vimos en la lección de que Jesús hizo milagros hermosos, ¿no? Una pesca milagrosa, calmó la tempestad, se apareció a sus amigos resucitado. Luego les mostró seguramente las marcas. Hubieron muchas pruebas para que esta gente se convenciese. Jesús no obliga, no te obliga a que tú creas en Él, a que le sigas, a que seas parte del ejército cristiano, sino espera que tú decidas. Y al decidir, tú, de manera libre y espontánea, estás tomando parte en este gran conflicto. La pregunta sería, ¿qué decisión tomarás? ¿De qué parte estarás? ¿Del lado de Cristo, de Jesús que murió por todos nosotros? ¿O del lado de la duda, del lado de la incredulidad, del lado de Satanás, que trata de poner dudas y de apartarnos de Dios? La decisión que Dios quiere que tomes este día, en esta hora, es que a merced de todas las pruebas y los milagros que Dios ha hecho en tu vida, tú decidas ser de Cristo, te rindas a Cristo Jesús y puedas decir como Pedro: Señor, tú eres el Salvador, tú eres un hombre perfecto, yo soy pecador, pero quiero estar contigo. Jesús te va a instruir, te va a motivar, tú tienes que abrir tu corazón a Cristo y Él va a obrar milagros en tu vida. Que Dios te bendiga. Amigos, la invitación está dada. Abre tu corazón a Dios. Ahora tenemos una parte muy especial. Tenemos un cuarteto que nos visita, el Cuarteto Paz. Ellos van a cantar una hermosa melodía y es el momento para abrir tu corazón a Dios. Vamos. creación cantan alabanzas al Dios eterno, cumplen su Señor, Señor, cantan a su Cristo los redimidos, glorias a su Señor. Ya no hay más dolor, nadie sufre más, gracias a Jesús, Jesús. Todo es gozo ya por la eternidad, vive. Los peregrinos van siguiendo al Señor, Señor. Marcha tú con ellos rumbo al cielo, marcha también tú, peregrino redimido, transformado, pecador, con el Salvador. Agradecemos al Cuarteto Paz, que ha hecho de este momento algo muy especial, su visita desde la Argentina. Queridos amigos, una melodía muy especial y Dios está esperando que entreguemos nuestra vida y nuestro corazón ahora. Dayana, por favor, agradezcamos y digámosle a Dios gracias por todo. Por favor, dirígenos en oración. Padre nuestro, Señor, gracias por este lindo día, Señor, que nos das. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor, protegiéndonos, cuidándonos. Señor, danos ese amor que necesitamos para servir a los demás, Señor. Cuídanos, protégenos en este lindo día, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. El día de hoy hemos estudiado Camaradas de Armas. La siguiente lección, un tema muy especial, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Cayo, gracias por ser parte del Código Abierto. Muchas gracias a ti por dejarme participar aquí. Gracias. Para nosotros es un privilegio, Cayo. Dayana, de igual manera, gracias por ser parte del Código Abierto. Hasta la próxima. Muy bien, manda un saludo ahí a los papás. Ahora es el momento, Dayana. Un saludo a todas las personas que están viendo Código Abierto. Muy bien. Daniel, como siempre, un privilegio que tú seas parte del Código Abierto. Y también gracias, Waldi, a los compañeros acá, yo a Dayana y al compañero, a ti, mi amigo, mi amiga, que estuviste escuchando este lindo programa. Que Dios te bendiga. Amigos, que Dios te bendiga. Ese es nuestro deseo desde aquí, desde Código Abierto para ti. Te esperamos en nuestro próximo programa de Código Abierto. Para nosotros, un privilegio que tú seas parte del mismo. Nos vemos.